Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. La crisis de la vivienda es un hecho hace varios años, no solo por los precios del suelo o de la construcción, sino también de los alquileres. El cambio de gobierno y la promesa de la desregulación, si bien se vendieron como soluciones mágicas, están complicando aún más el acceso a un techo, no solo para los sectores más carenciados, sino también para trabajadores con sueldos fijos. Para visibilizar la situación, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, junto a Proyecto 7, Inquilinos Agrupados e Hipotecados UBA, realizaron un colchonazo frente al Congreso de la Nación. Así nos lo contaba Joana Duarte, secretaria gremial de la UTEP. Hicimos una actividad acompañando la iniciativa de asociaciones de inquilinos, asociaciones de trabajadores hipotecados por los créditos UBA, denunciando la situación gravísima en la cual se encuentra y también de las personas que viven en situación de calle, que se agrava día a día con estas medidas impulsadas por el gobierno nacional, se han agravado mucho más, digamos, ¿no? A esto se le suman las medidas de libertad que lleva adelante el nuevo gobierno nacional, desregulando toda la economía. Esto advertía Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. Lo que plantean es que no haya reglas de juego para el alquiler de vivienda. Y hoy lo que está sucediendo ya no es reclamo acerca de incumplimiento de la ley. Hoy lo que está sucediendo es que no hay lugar donde ir a vivir. En la casa donde estás, te están pidiendo aumentos del 500-600% y no podés seguir ahí, o que estás buscando un lugar para vivir y es imposible pagar los precios y las condiciones que te piden para alquilar una nueva vivienda. Por eso, el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schieff, remarca la necesidad de articular entre distintos sectores para dar más fuerza al reclamo. Todo lo que va a salir ahora tiene como objetivo el sector trabajador. O sea, los inquilinos somos trabajadores, los inquilinos cada vez que vamos a encarar situaciones más precarias para alquilar, vamos a sufrir la devaluación, vamos a sufrir nuestros salarios, vamos a ver afectado un montón de cuestiones laborales que también afectan, ¿no? Uh-huh. Pero hay que sumarle el problema de la vivienda. Eso tiene que ser abordado por todos los gobiernos. Pero no es solo descuidar el trabajo, porque la realidad es así. Cuando estás desocupado no te importa el alquiler, ya fue. No puedes seguir alquilando, se acabó. Entonces, en ese sentido, me parece que va a requerir la organización de todos. Reportó para el informativo Farco Radio Estación Sur.